Lenguas. Con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca. Las tardes de los miércoles en el aula 89 a partir de las 7 y cuarto. Hola a todos y bienvenidos un día más al programa Donde Lenguas. Soy María Alfonso y me acompañan mis compañeros Tomás Fernández y Carlos García. Nuestras invitadas de hoy son Alba Páez y Cristina Vidal. Ambas son jóvenes investigadoras que están preparando sus tesis aquí, en la Universidad de Salamanca, y han participado en el Encuentro Internacional de Traducción y Representación del Conflicto que se ha celebrado esta semana en nuestra facultad. En primer lugar, nos gustaría daros la bienvenida. Hola, hola. Buenas tardes. Y la primera pregunta es, ¿qué os ha llevado a decantaros por la opción del doctorado? Bueno, en mi caso siempre fue una opción que tenía en mente. Yo estudié filología inglesa en Valencia y cuando terminé me planteaba, por un lado, que quería ampliar mis conocimientos en traducción porque era algo que nunca me había planteado desde un principio. Y por otro lado, siempre tuve en mente la idea del doctorado. No sé muy bien decirte por qué, pero simplemente la necesidad de expandir mis conocimientos universitarios hasta el último nivel era como un reto personal. Entonces me planteé si hacerlo en estudios ingleses o en traducción, pero pensé que cursando el máster de traducción que oferta la facultad, tenía la opción, por un lado, de adquirir conocimientos para el ámbito profesional y desempeñarme en traducción, y por otro lado, abrirme la vía al doctorado. Y una vez llegué al máster y asistí a las clases de teoría de la traducción, a las clases de iniciación a la investigación en traducción, me di cuenta de que el campo de los estudios de traducción ofrecía muchos temas que yo no conocía, o que conocía quizá desde la óptica de la filología, pero no tanto como de la traducción, y que me interesaron muchísimo. Entonces decidí hacer una tesis en traducción. En mi caso, bueno, mi perfil académico es un poco distinto al de Cristina. Yo estudié en esta facultad la licenciatura en traducción e interpretación, pero simultáneamente estudié filología inglesa en la facultad de enfrente. Y bueno, ¿en qué punto decidí hacer una tesis? No lo sé. Yo creo que es algo que tenía claro desde el principio, que lo sientes desde el principio, simplemente necesitas encontrar el tema y sobre todo en mi caso encontrar aquella persona que te inspira, que en mi caso fue África Vidal. Y nada más, simplemente eso. Yo estudio dentro de la traducción un ámbito que está bastante inexplorado a día de hoy, sobre todo en España, y nada, sentí con ese tema, que es el de las revistas femeninas, pues eso, devoción, no sé, interés por querer saber más y por expandirlo. Y aquí estoy metida hasta el cuello. ¿Y os plantearíais la opción de dedicaros profesionalmente a la traducción una vez hayáis terminado el doctorado o pensáis centraros más en lo que es la investigación a largo plazo? Bueno, yo estoy en ello. Yo estoy compaginando el doctorado con la actividad profesional. Me gusta mucho y tengo un poco como el alma dividida porque por un lado me encanta investigar. Me gustaría dedicarme a la investigación durante años, incluso pues obtener un puesto docente en la universidad, pero por otro lado no me importaría, y de hecho pues también me gustaría dedicarme profesionalmente a la traducción, especialmente si es audiovisual. Pero es que estoy a lo que surja, estoy abierta a todas las oportunidades. Ahora mismo está la cosa muy difícil y estoy a lo que surja. Si sale una oportunidad dentro de la investigación que me vale la pena, pues la cogeré, y si veo que hay un puesto profesional también. Estoy un poco con el alma partida en ese sentido. Yo en mi caso actualmente tengo una beca FPI, por lo que estoy pues vinculada al departamento. Estoy trabajando en el departamento desde el mes pasado hasta los próximos 4 años, espero. Por lo tanto, yo me dedico exclusivamente a la investigación y bueno, a la docencia ahora mismo. Comenzaré el mes que viene con la docencia universitaria. Y mi objetivo, si todo va bien y si me lo permiten, es, por supuesto, la investigación y la docencia. Si no puede ser en el ámbito universitario en un futuro, quizás me lo plantearía en secundaria, pero Sí, no, no tanto, me gusta traducir, pero no me veo tanto como profesional de la traducción, sino como en el ámbito docente e investigador. Y bueno, hemos dicho que habéis participado ambas en el Encuentro Internacional que se ha celebrado esta semana. Así que si queréis hablamos un poquillo sobre las ponencias que nos presentasteis. Uh-huh. Sí, a grandes rasgos tampoco tenéis que volverlas bueno, a decir, ¿no? Sí, yo presenté básicamente una visión sobre la representación de estereotipos étnicos en el cine, en la televisión y en su en cómo afecta al doblaje. Me centré en la identidad de los latinoamericanos, que es una parte de mi tesis. Mi tesis no gira en torno solo a la representación de los latinos, pero me pareció oportuno, dado que el encuentro era como reunía voces de América y de España, pues me pareció oportuno presentar eso. Simplemente me di cuenta cuando empecé a estudiar teoría de la traducción que el tema de la representación de estereotipos y de la interculturalidad se había tratado mucho en otros ámbitos como la literatura, pero que quizá en audiovisual pues no estaba tan explorado, ¿no? Todos, digamos, la literatura académica que veía en ese ámbito estaba enfocada a otros aspectos más técnicos de la traducción y no tanto a la ideología y a esos temas que me gusta tratar. Entonces, pues decidí investigar eso y presentarlo en la ponencia. ¿Tú, Alba? En mi caso, la ponencia que presenté ayer pues no está muy relacionada, por no decir casi nada, con el tema de mi tesis doctoral, pero bueno, se mueve en el mismo ámbito, que es el de los medios de comunicación, y sobre todo en el del papel que tienen los medios de comunicación para, a través del lenguaje, construir determinadas realidades. Y en esta línea lo que presenté ayer fue pues una comparativa de cómo distintos diarios de tanto de España como de Argentina construyeron sus propias versiones de lo que fue el conflicto Repsol-YPF. Y todo esto desde una perspectiva de la traducción intersemiótica e intralingüística, que son ámbitos de la traducción que no están tan explorados como la traducción intralingüística de la que siempre se habla. Y bueno, ¿y podríamos explicarnos cómo se nota esta, o sea, cómo llegaste a este tema y cómo se nota? Porque hablabas también de un poco una manipulación de lo que ocurría y de las noticias, ¿no? De los medios de comunicación. ¿Cómo se nota esto en el lenguaje? ¿Cómo te diste cuenta de todo esto? Los medios de comunicación tienen muchísimas herramientas, muchas más de las que nos pensamos, para construir las realidades que a ellos les interesa, claramente. Tanto porque son afines a la ideología o porque son afines pues, a los inversores publicitarios que tienen y los sustentan. Entonces, yo ayer, por ejemplo, me centré exclusivamente en el nivel léxico, pero también tienen otras muchas herramientas como bueno, las imágenes, que ayer también toqué parcialmente, o simplemente ya la elección del tema, cómo, si deciden o no tratarlo, si deciden tratarlo, cómo deciden tratarlo, y sobre todo también, ayer me hubiese gustado, pero por el tiempo, que eran solo 20 minutos, no era suficiente, pero por ejemplo, la información que hurtan. Y hurtan mucha información de la que solo te das cuenta cuando comparas todas las versiones. Y sobre todo, qué uso hacen de los silencios y también el orden en el que te dan dicha información, porque no es lo mismo que te la den en un titular a que te la den al final de una noticia a que no te la den en absoluto. Claro. Entonces, bueno, ahí yo creo que muchos elementos que se podrían investigar, lo que pasa es que, bueno, generalmente tienes que ceñirte a uno, porque si no son investigaciones demasiado extensas que claro, para las que necesitas mucho más tiempo. O sea que hay mucha manipulación, ¿no? Digamos, es que aunque no lo creamos, sí, siempre está presente. Sí, la hay, desde luego. Y, Cristina, por ejemplo, en tu caso, que bueno sabemos que estás investigando sobre la traducción en las revistas de... Era el caso de Alba. Es Alba. La traducción en la revista, que claro, no es muy distinta a la traducción en prensa porque no se intenta vender, digamos, un hecho, sino un producto, ¿no? Sí, a ver, yo... Voy a explicaros un poquito qué estudio yo dentro de las revistas femeninas. Porque... Expláyate lo que quieras. Lo que yo estudio dentro de las revistas femeninas es una estrategia de traducción intralingüística, más bien que lo que intra o interlingüística. La profesora Vidal la ha denominado la no, entre paréntesis, traducción, porque no es una traducción en el sentido estricto del término, pero sí que lo es. Y en concreto estudio pues todo el uso que hacen de palabras inglesas que pueblan estas revistas desde la primera página hasta la última, como este verano lo vintage es un must, o it's not it girl, y etcétera, etcétera. Pues consideramos que estas son traducciones porque al emplear una palabra en otro idioma están diciendo algo que no conseguirían al emplear el equivalente en nuestra lengua, y es colar ciertos valores, ciertas ideologías de manera subrepticia y buscando pues un fin manipulador. Al final se manipula en todas partes. Y Cristina, volviendo a la traducción audiovisual, ayer nos presentaste varios ejemplos de cómo el traductor se las tiene que apañar, hacer malabares en muchas ocasiones, sí, para traducir series tan típicas que todos vemos como Modern Family, Dexter, sí, y Weeds también hablaste. Sí. ¿Y qué crees que siente el traductor cuando tiene que adaptar la figura del latino a la traducción al español? Porque claro, tú ves la serie en versión original y dices, muy bien, ha hablado en español, me lo subtitulan, no me lo subtitulan, pero cuando eso llega al traductor en España, ¿qué hace? Pues no lo sé, yo supongo que lo primero que siente son ganas de salir corriendo. Y luego, no lo sé, ¿no? Pero supongo que en la perspectiva de un trabajo profesional, lo primero que te planteas es que es una dificultad técnica que tienes que solventar de algún modo. Y tienes una serie de objetivos, y es que pues sea finalmente creíble para el espectador, no genera ninguna incongruencia, que a veces ha sucedido, porque hay ejemplos que, bueno, no tuve la ocasión de citar, pero de otras series como Breaking Bad hay una escena en la que es totalmente, vamos, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero sí, supongo que es una dificultad técnica y allí entra en juego pues la creatividad, los recursos lingüísticos que tiene el traductor. Lo que yo me planteo con la investigación es no ya tanto decir qué se debe hacer y qué no, sino simplemente recalcar el hecho de que esas variaciones lingüísticas no se quedan ahí. O sea, no es un multilingüismo o un cambio de código casual, sino que hay una carga ideológica. Igual que acaba de decir Alba, que la inclusión de ciertas palabras en inglés en las revistas es una traducción y se incluyen por algún motivo y con algún fin. En el caso de las películas o las series, pues también, ¿no? El multilingüismo responde a una forma específica de representar la multiculturalidad. Y simplemente creo que habría que tener en cuenta esos factores a la hora de traducir y quizá hacerlo de una forma consciente y saber que hay una ética implicada y que, bueno, traducir en consecuencia. Está claro que no es fácil. No. Y, por ejemplo, me recuerdo que en tu ponencia nos hablabas de cuando, bueno, precisamente de esto, de sí, cuando utilizan el español, sí, y de cómo incluso en la versión original ya se degrada, sí, esta etnia o a todo el colectivo hispanoamericano, porque siempre, sí, lo representan, como decías, con estereotipos, y que incluso en la traducción a veces se degrada más todavía, sí, porque en el español pues se hace una comparación, por ejemplo, si en el caso que nos pusiste de Modern Family, que el jardinero hablaba en español, claro, en el original le intentaba chapurrear español, sí. Y en la traducción lo que hacía es hablar primero un español estándar y con el otro se intentaba comunicar en una especie de español mexicano. Claro. Entonces, yo me pregunto al ver esto, claro, está claro que esto tiene unas implicaciones éticas, sí, ya se degrada más, ya se degrada en la versión original, y con esta comparación entre español de España y español mexicano se está degradando todavía más. ¿Y qué puede hacer el traductor? ¿Sería esa una opción aceptable o debería buscar otros caminos? Porque claro, está claro que no es una opción fácil. Claro, sí, es que bueno, a mí me parece fascinante el cambio que se produce, ¿no? Entre una escena en la que se intercambia el inglés y el español y una escena en la que se intercambia el español peninsular, digamos, y el español chicano. No es lo mismo. Entonces, puse el caso del jardinero, pero supongo que conoceréis al personaje de Gloria, que es la, sí, colombiana. Digamos que la versión original, las burlas hacia ella por su incapacidad de hablar inglés bien son constantes. Y, Y bueno, hay muchos autores que defienden que eso es una estrategia ideológica, sí, digamos, enmarcada dentro de la comedia, pero al fin y al cabo, digamos que está en un estatus inferior por su, digamos, incompetencia lingüística. ¿Qué pasa al doblarla al español? Que esa incompetencia lingüística es menos lingüística y más intelectual. Porque, ¿qué pasa? ¿Es colombiana? El resto no son españoles, pero hablan español estándar en la versión doblada. ¿Qué ocurre? Entonces, ¿qué hace el traductor? Pues no sé, quizá había que plantearse si en ciertos momentos, ya que tiene que adaptar en otras ocasiones y realmente insertar cosas que no están en lo original, un poco rebajar esa burla, no lo sé, pero quizá pensar que si la burla o la degradación intelectual que se produce está basada en el cambio de código y en la versión doblada no se produce ese cambio de código, ¿cómo hacerlo, no? Claro. O sea, realmente cuando haces una investigación así son cosas que investigas dudas, interrogantes, que no tienes respuesta. Claro. Simplemente sientes la necesidad de plantearlo y dejar la puerta abierta a reflexión y a... Pero obviamente yo no soy quien para decir hay que hacer X o hay que hacer Y. Ya, también yo me planteo si no se puede, bueno, no debería, realmente no se podría reducir a cambiarle. Bueno, pues si este habla español en el original, luego en la traducción al inglés, eso no debería hacerse. O por lo menos en este caso, porque claro, este personaje tiene su identidad cultural que la construyen sí. en la serie, entonces no puede pasar el personaje de Gloria de ser colombiana a ser de repente pues de pues Manchester. No, lo han hecho en algunas series. Por ejemplo, hay una que se llama Scraps. Hay una personaje, una chica que es latina, no sé ahora de qué país, pero la convierten en italiana. Y bueno, les ha salido bien. Bueno, sí, más o menos no genera ningún inconveniente, pero en el caso de Gloria pues sería imposible. No sé, es muy difícil. Yo lo que sí he visto es que quizá habría que plantearse la cuestión de si estamos viendo una versión doblada, pero si en un fragmento subtitulamos o... También. Es decir, que no nos impongan esas restricciones. Que se abra un poco digamos, la normativa que hay dentro de la industria de la traducción audiovisual para decir, no, pues es que esto es imposible, esta parte, doblarla. Pues vamos a lo que se llaman las expectativas del espectador se retan en muchas ocasiones. Hay veces que las canciones no se doblan y se dejan en versión original. Y el espectador sabe que está viendo una cosa traducida. ¿Por qué no llevar eso más allá, no? Y un poco jugar con diferentes modalidades de traducción audiovisual. Bueno, y yo también, perdona por ser tan insistente, es que me surge la duda de cómo, no sé si lo sabrás, o sea, esto es simplemente una pregunta al aire, pero cómo traducirían o han doblado la versión latinoamericana de Modern Family, cómo han llevado este personaje. No sé, porque la verdad es que es curioso cómo pensar cómo lo han, quizás lo han chutito, o sea, lo han doblado con español de España o algo así para burlarse. No lo sé, yo creo que quizás la corriente más allí sea la de subtitular. No lo he visto, pero sí que te puedo decir que varía mucho. No he visto Modern Family, pero sí que vi un anuncio televisivo de una crema antiarrugas o algo así que protagoniza la actriz Sofía Vergara, que es la que encarna a Gloria, y comparé las versiones, la versión que se comercializó en España, la de Latinoamérica, y era muy distinto. O sea, había, no te sé decir ahora los detalles, pero había omisiones en la versión latinoamericana que respondían a cuestiones culturales bastante claras. Así que... Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Preguntas muchas, pero tiempo. No, bueno, podríamos estar aquí. Si queréis hacerla, aún tenemos un minutillo. Se puede hacer alguna rápida, no sé. Yo volviendo a las revistas, porque yo he hecho un trabajo, pero trabajillo, de una asignatura relacionada con eso también, estuve viendo y sí que es verdad que ¿por qué hay tanto inglés en nuestras revistas? ¿Y por qué es el inglés y no el francés cuando hablamos de moda? ¿O el italiano incluso? ¿Por qué tiene que ser siempre o casi siempre el inglés el que domine en campos en el que otros países tienen más peso, como Francia para la moda? teóricamente hablando, o no sé si habrá La respuesta algo. Es muy simple y es una, y es que el capital simbólico que lleva anudado a día de hoy el inglés no lo tiene ninguna otra lengua. Lo que tú dices muy bien, sobre todo, ahora se está viendo además como el francés, que habitualmente se utilizaba sobre todo en temas de moda, o incluso el italiano, y sobre todo en temas de cosmética y de perfumería, el inglés le está comiendo terreno ya, incluso al francés, que todavía se mantiene un poco, sobre todo en la publicidad, con estos productos. Ahora ya incluso, por ejemplo, la última versión de un anuncio de Chanel, la que protagonizó Brad Pitt, está en inglés, habla en inglés de principio a fin. Estamos hablando ya de inglés en un anuncio de Chanel. Vaya. Yo creo que ya nos va indicando hasta qué punto llega todo esto. Y además está muy relacionado. Yo he investigado también, por gusto más que por otra cosa, toda esta corriente que se produce ahora mismo en los anuncios audio televisivos, donde se está empleando el inglés de principio a fin y se subtitulan, pero se subtitulan con una letrita enana, que además desde tu sofá probablemente no llegues a ver. O sea, que toda, y además se producen pues monólogos o diálogos bastante largos en los que ya lo único que importa es el sonido, la lengua que se está hablando, en absoluto ya lo que se está diciendo. Y es siempre, siempre, siempre el inglés. Desde el Be Water My Friend de Bruce Lee en aquel anuncio de BMW, hasta los anuncios pues de Brad Pitt o cualquier otro, también algunos de Schweppes que protagonizó Uma Thurman y pues muchos sí, más está en claro esta que línea. Se impone siempre el inglés al final. Bueno, pues es una lástima, podríamos seguir hablando aquí durante horas, pero se nos acaba el tiempo. Así que muchísimas gracias a las dos gracias por haber compartido estos minutos tan interesantes con nosotros y con todos nuestros oyentes. Y bueno, pues me despido un día más, nos despedimos todos y os esperamos el próximo miércoles aquí en Radio Universidad a la misma hora. Un saludo.